Cristo alióme la miseria y el pecado. Lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso guió mis pasos por la senda de verdad. Por su gracia.